Hola, ¿cómo estamos? Listo. ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. ¿Qué teño? Hola, ¿cómo estamos? Listo. ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Adelante, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Joan. Como siempre, como en cada programa, tendremos chistes, canciones divertidas, noticias curiosas, King África y esas cosas que se puede considerar humor. ¿Qué son los chistes? ¿King África? No. No he dicho nada. Déjalo. Nuestros grillos, nuestra fauna. Ay, qué cosas tienes. Pues sí, señor, comenzaremos, como siempre, con una noticia curiosa. Vale, pues cuéntame. El parto de una edil obliga a celebrar un pleno en un hospital valenciano. Eso es llevarse el trabajo a casa, sí, señor. Un hospital de la ciudad de Valencia acogerá un pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Burjassot debido a que una de sus concejalas se ha puesto hoy de parto y su voto es indispensable para sacar adelante el único punto del orden del día. El salón de actos del hospital 9 de octubre, gestionado por el grupo Nisa, se convertirá por la tarde en el hemiciclo municipal donde la edil Olga Camps, y que ha dado a luz a una niña en ese centro sanitario, podrá así votar a favor de los créditos ICO que permiten el pago a proveedores antes que venza el plazo máximo para su aprobación. Bien, está bien. Eso es ser indispensable e imprescindible en la vida. Que tengan que venir a buscarte al hospital que acabas de parir y, ala, ¿no puede hacerlo por teléfono? ¿O un representante? ¿O alguien? Hombre, parece que no. Si lo explican así, será que no, ¿eh? Será que no. ¿Y esta mujer no tiene unos días de baja por maternidad? Seguramente sí, pero... Es que... A veces... Es que hay crisis, ¿no? Hay que aprovechar todas las horas de trabajo posibles. Seguramente. Empezamos con los chistes y uno de esos buenos, para empezar ya con ritmo. Empezamos bien. Vamos allá. Estos son dos amigos presos, condenados a muerte, al cual pues le preguntan al primero: ¿tú en qué quieres morir? ¿En silla eléctrica o cámara de gas? Y dice el tío: pues me da igual la silla eléctrica mismo. Se sienta, le ponen todos los electrodos, apretan el botón y no funciona. Y así varias veces. Dice el alcaide de la prisión: bueno, eso quiere decir que te has librado de tu pena. Bueno, el tío le quita los electrodos y se va por la puerta tan feliz y campante. Y cuando pasa por la celda le dice: tío, coge la silla eléctrica, que no funciona. Vale. Pasan al segundo reo y le dicen: ¿qué quieres escoger, silla eléctrica o cámara de gas? En esas que el tío se queda pensando con el mensaje que le ha dado el anterior el preso y dice, bueno, pues cojo la cámara de gas que me han dicho que la silla eléctrica no funciona. Vaya tela, hay que ser tonto. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué los del EP construyen sus casas redondas? Ay, Dios, a saber. Pues para que los perros no hagan pipí en las esquinas. Eso ya es el sumum. Sí. Son las cosas que pasan. Dos amigas que se encuentran y una hablando con la otra le dice, ¿tú te acuerdas de mi vecina Lola, la que se fue a Alemania con dos alpargatas? Y dice, sí, me acuerdo. ¿Y qué pasa? Y dice, pues ha venido con 50 millones. Y dice, ¿qué me estás contando? ¿Y para qué quiere tantas alpargatas la tía esta? ¿Solo 50 millones? Solo 50 millones. ¿Solo? ¿O con pan? Con pan. Porque los del EP se sientan los últimos en el cine. Me puedo esperar cualquier cosa. Porque el que ríe último ríe mejor. Normal. Dos amigas hablando de sexo. Y dice, bueno, ¿tú ya solucionaste el problema de impotencia de tu marido? Y dice, sí, fuimos al médico, le dio Cialis y bueno, pues nada. En la cena pues se lo puse, se lo tomó en el primer plato. Y nada, quito todas las cosas de encima de la mesa, me echo el polvo del siglo. Y dice, ah, bueno, estarás contenta. Y dice, bueno, yo sí, pero los del restaurante no. Madre mía. A ver si sabes por qué los del EP no beben leche fría. ¿Por qué? Hombre, porque no les cabe la vaca en la nevera. Ay, Dios. Dos amigos, después de un tiempo sin verse, se encuentran. ¡Hombre, Ricardo, cuánto tiempo! ¿Qué es de tu vida? Ricardo responde, pues mira, me he colocado como funcionario. Dice, ¡ah, qué bien! ¿Así por las tardes no trabajas? Dice, no. Por las mañanas es cuando no trabajo, por las tardes no voy simplemente. Sí. Dando ahí publicidad de los funcionarios. A ver, un carnicero estaba trabajando muy ocupado cuando ve entrar a su local un perro al que echa de la tienda. Pero poco después el perro entra nuevamente y esta vez el carnicero se da cuenta que el perro trae una nota en el hocico que dice, ¿podría darme una pierna de cordero, por favor? El carnicero flipa y dice, a ver, ¿cómo te voy a dar una pierna de cordero? Pero cuando lo vuelve a mirar se da cuenta que ahora tiene un billete de 10 euros en el hocico. Así que el carnicero, asombrado, coge el dinero, mete la pierna de cordero en una bolsa y la coloca en el hocico del perro. El carnicero, impresionado, decide cerrar la tienda y seguir al perro. Y este toma una calle hasta un cruce donde se detiene. Deja la bolsa en el suelo y con sus patas traseras presiona el botón del semáforo. ¡Al loro! Una vez que cambia la luz del semáforo, coge la bolsa, avanza y llega hasta una parada de autobuses. Ahí se sienta pacientemente y cuando se aproxima a un bus se para, mira el número y se vuelve a sentar hasta que llega el autobús adecuado. Entonces toma la bolsa y se sube. Y ya arriba del autobús mira por la ventana distraídamente hasta que llegan a un sector de la ciudad donde toca el timbre y se baja. De ahí llega a una casa, deja la bolsa en el suelo y con la cabeza empieza a golpear la puerta un par de veces. Y como nadie abre la puerta, se da la vuelta a la casa y esta vez golpea una ventana y regresa nuevamente a la puerta a esperar que abran. Así inmediatamente, o casi inmediatamente, aparece un hombre en la puerta que empieza a gritar desesperadamente al perro. Por lo que el carnicero le dice, a ver, pero hombre, ¿por qué trata así al animal? Si es un genio, podría... bien podría salir en la televisión. El hombre dice, un genio, ¿está usted loco? Es la segunda vez esta semana que se olvida las llaves. Es que no se le pasa ni una al pobre perro. Esto es Batman que le pega a Robin. Después Robin le pega a Batman. ¿Quién es el malo? A saber. El chiste. Dios. Las amistades... ¿Sabías tú que las amistades son como las tetas? No. ¿No? A veces se caen, a veces son grandes y otras son falsas. Dios. Juan, ¿cómo se dice tuerto en chino? ¿Tuerto? A saber. Chinojo. En fin, llegaremos a la primera pausa del programa, pero antes, una noticia curiosa. A ver. Resulta que roban el cañón nazi del coi dels Belitres entre Portbou i Cervera. Bien. Pues mira que la carretera no tiene para mucho. A la segunda ha sido la buena. Lo que no se consiguió en octubre del 2001 lo han conseguido ahora. Unos ladrones se han llevado el cañón de nazis que había en este sitio, Coy dels Belitres, entre Cervera y Portbou, en la frontera. Los hechos han tenido lugar hace poco, cuando algunos vecinos avisaron al ayuntamiento de que había desaparecido el cañón de la Segunda Guerra Mundial. Todo apunta a que los ladrones lo desenroscaron y posteriormente lo llevaron a la carretera donde una furgoneta los esperaba para cargar. Hace 11 años unos cazadores también cogieron infraganti a 6 personas que querían llevárselo a trozos, a piezas. Lo fueron desmontando. Pero resulta que el ayuntamiento cogió, lo desmontó, se lo llevó y para evitar los robos y lo guardaron en un almacén. Pero en el 2007 lo volvieron a montar, lo soldaron bien, pero para que fuese más difícil el robo. Pero bueno, al final no se ha evitado, al final ahora lo han conseguido. Este cañón nazi fue colocado estratégicamente por el ejército de Hitler, con colaboración de Franco. Bien, bien. O sea, estamos hablando de un cañón de Lego. No, a ver, de Lego, no. Lego nazi. Ya costó en su momento y ahora no, más difícil no, se lo llevan, ahora ya da igual, ahora venga, a saco. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. ¿Cómo? La cucaracha. ¡Ay, chico! Toco mi órgano viejo y entretengo las muchachas, pero lo único que sé es tocar la cucaracha. Ayer conocí una rubia y me invitó a su casa. Ella quería que yo tocara la cucaracha, pero no pude tocar, pues el órgano fallaba. Y así para complacerla con mi lengua tarareaba. Y ella se sintió feliz y después me dio las gracias por haberle tarareado con gusto la cucaracha. Quiere que toque salsa, merengue o guaracha. Me pide que con la lengua tararé la cucaracha. Y ya yo me estoy cansando, yo quiero el órgano usar. Y ella no me deja usarlo y me pone a tararear. Si ella me dice que sí, yo la llevo a mi casa. Y así para impresionarla, tarareo la cucaracha. Y yo te quiero enseñar este baile tan hermoso. Y con ellas tú lo bailas para que te hagas famoso. Tú la miras fijamente y te le pones al frente. Poco a poco te agachas y entonas la cucaracha. Pues hemos escuchado este tema Tarareando la cucaracha de la banda del Caribe. Gran tema, gran sí, tema. Sí, sí, sí, de estos temas así que, bueno, están ahí, ¿no? Están ahí. Son temas que están ahí. Sí, que si no hubiesen existido, que tampoco hubiese pasado sí, nada. No, ciertamente, no pasaría absolutamente nada, pero están ahí. Los anecen para nuestro programa. En fin, vamos a por otra noticia que dice así. Roban 6.680 latas de atún a Bruñola. Bueno, hay gustos para todo. Los Mossos de Escuadra de la comisaría de Santa Coloma de Farnés han detenido a dos vecinos de Badalona de 38 y 40 años y nacionalidad española, acusados de robar con fuerza en Bruñola. Una patrulla preventiva localizó en una zona de aparcamiento situada en el punto kilométrico 31 de la C63 una gran cantidad de cajas, todas ahí apiladas una encima de la otra en el suelo, justo detrás de un camión que había estacionado. Claro, un poco sospechoso. Los agentes observaron a dos jóvenes que, en detectar la presencia policial, se fueron corriendo hacia un barranco. Delante de esta situación, los agentes comprobaron que los ladrones habían forzado las puertas de un remolque y se habían llevado 6.680 latas de atún. ¿Dónde iban con tanto atún? Madre mía, está bien, está bueno el atún y da energía, pero ¿tanto atún? Madre mía. Los autores fueron detenidos infraganti cuando las tenían las latas de conserva preparadas para cargarlas en otro vehículo. Los cómplices, con muchos antecedentes, declararon delante mismo, el mismo día, en el juzgado de instrucción en Santa Coloma de Farnés. Aunque luego fueron puestos en libertad con cargos, eso sí. Bueno, madre mía, ¿dónde van sin atún? Que paguen con latas, ¿no? Sí, sí, un montón de latas, están enlatados. La pregunta es, ¿han tenido que contarlas una a una las latas de atún? Porque es... Al igual fue más fácil, en las cajas ponía en cada una, van 30, ¿sabes? Al igual tuvieron que contar solo las cajas. También es verdad, también es verdad. Pero es que me imagino un tío contando latas de atún a lo bestia. No, no, y tan rápido, tan rápido. Dices, ¿cuánto has robado? Hostia, no los espérate que lo cuente. Hasta que no acaba de contarlo, no... Y para eso que ve una persona como yo, que siempre se mete por medio y distrae. Puede y ser. Cuando va por las 6.000 y pico, hostia, tiene que volver a empezar. Eso pasa a veces. Joan, esto es a la salida de un cine, dos pulgas, que una le dice a la otra, oye, ¿nos vamos a pie o nos montamos en un perro? Toma ya. La dejas ahí. Un currículum espectacular, señorita. Gracias. ¿Y de inglés qué tal? Perfectamente depiladas. Fenomenal, el puesto es suyo. Pues hablando de inglés... Eso, camarero, hay el mosca en la sopa. Eso, que se acerca al camarero, mira, dice, no es el mosca, es la mosca. Hostia, qué buena vista tiene. Claro. El camarero le dice al cliente, el señor me dirá. Y el cliente contesta, hombre, pues al señor le pones dos velas, pero a mí una boldán bien fresquita. Ah, bien. ¿Sabes? Ahorro debería escribirse sin H. Hay que economizar las letras. Hombre, pues sí, es una opción. Nuria, dime. ¿Tú sabes cuándo grita más una mujer haciendo el amor? Ni idea, ¿sabes? Cuando el hombre va y se limpia el pene en las cortinas. ¡Ah! ¡Por Dios! Ah, ah. Eso tiene que ir acompañado de una paliza directamente. Asaltan a una rubia. Llega el zorro, la salva y deja su Z marcada. En esas que la rubia mira la marca y dice, ¡gracias, Superman! Madre mía, madre mía. ¿Cómo reconoces a uno del EPE en la Universidad de Sevilla? A saber. Porque es el único que cuando la maestra borra la pizarra, el del EPE borra la hoja. Ah, normal. Joan, ¿por qué los elefantes no usan zapatos? No lo sé. Pues porque no pueden atarse los cordones de las patas traseras cuando ya se han puesto los zapatos en las patas delanteras. Ah. ¿Qué hace uno del EPE con los ojos cerrados delante de un espejo? A saber. Está viendo cómo se duerme. Ah, bien. ¿Y por qué los animalitos de la selva siempre quieren sacarse del elefante de encima? ¿Por qué? Porque es un pesado. Era un hombre tan tacaño, que el 5 de enero tiraba 3 tiros hacia arriba. Cuando los hijos preguntaban, papá, ¿qué ha sido eso? Nada, los 3 reyes magos que se han suicidado. ¡Qué bestia! ¿Cómo matarías una manada de elefantes si no me vale que digas mandando al rey? ¿Cómo? Que cómo matarías a una manada de elefantes y no me sirve que me digas mandando al rey. A saber. Pues muy fácil, pintas a un elefante de rosa. Este se muere de vergüenza y los otros de risa. Malo, ¿eh? ¿Cuántos hombres del EPE se necesitan para poner una bombilla? Ni idea. 5. Uno se sube a la mesa y los otros 4 le dan vueltas. Normal, sí. Dios. ¿Cómo se dice pipas en ruso? ¿Pipas? Pipas, sí, pipas. Pipas para el pájaro. De comer. Pipas, sí. A saber. Pues cascarascas. Cascaras. ¿Por qué los del EPE van con un tractor disfrazados de vampiros? A saber. Para sembrar el pánico. Dios. Ahora sabemos lo que hace la Andrea. Y tenemos que mirar un día en el DNI si pone el EPE o no pone el EPE en su DNI, ¿eh? Joan, tenemos que mirárselo de escondidas. Porque eso que vaya con un tractor... Sí, a saber lo que nos esconde. ¿Cómo se dice cabello sucio en chino, va? A saber. Chinchampú. Chinchampú. ¿Por qué los del EPE se tiran a los pozos? Ni idea. Porque les han dicho que en el fondo son listos. Dios. ¿Cómo da el tiempo una presentadora que tiene muchísima, muchísima prisa? ¿Cómo? Con precipitaciones. En fin, iremos a la segunda pausa del programa. Vale. Pero antes una noticia. Un funeral en Egipto acaba en celebración al despertar el muerto. Ah, mira. El funeral de un camarero de 28 años en el sur de Egipto se convirtió en una celebración cuando el joven se despertó después de haber sido declarado muerto. Los funcionarios del hospital habían declarado muerto a Hafez al-Hamdi Nubi, proveniente de Alga al-Naga, Simam, en la provincia meridional de Luxor, después de sufrir un ataque en el corazón mientras estaba trabajando. Su familia explicaba que se lo llevaron a casa y, según la tradición islámica, lo lavaron para prepararlo para el entierro la noche del viernes. Un médico que había firmado el certificado de defunción consideró extraño que el cuerpo estuviese todavía caliente. La observación más detenida descubrió que estaba vivo. La madre se desmayó en enterarse de la noticia. Con la ayuda del médico, tanto el chico como la madre despertaron y acabaron celebrando con los invitados. No, esto es medicina pura y dura. Uy, esto no está frío, ¿eh? Puede ser que está vivo. Sí, no, es fácil. Esta ha sido, pero extremadamente fácil. Sí, en fin. Sí. Vamos a por la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. ¡Suelta mi gallinita! ¡No ves que la estás matando! abusó de mi vecina y a su gallo le ha robado el corazón. Y por eso pasó la noche y el día cantando a mi vecina esta canción. Mi gallina siempre está cacaraqueando, pone un huevo y está cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando, pone un huevo y está cacaraqueando. En el barrio se comenta que la vieron con el gallo más apuesto y picarón. Mi gallina cuando entra un gallinero, a los gallos se le para el corazón. Se cruzó de mi vecina y a su gallo le ha robado el corazón. Y por eso pasó la noche y el día cantando a mi vecina esta canción. Mi gallina siempre está cacaraqueando, pone un huevo y está cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando, pone un huevo y está cacaraqueando. En el barrio se comenta que la vieron con el gallo más apuesto y picarón. Mi gallina cuando entra un gallinero, a los gallos se le para el corazón. Radios Limitat veia 91.6 FM. Pues hemos escuchado a la gallinita de esta formación, Gato Santos. Sí, sí. Curiosa, divertida, diferente. Sí, se la vamos a enviar a un programa de televisión que conocemos muy bien. Claro. Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Por cierto. Antes hablábamos de tu tractor. No, sí, ya, ya. Nuria. Hola. Soy de Lepe. Ah, bien. Ya sabíamos nosotros. Que me han dicho que lo preguntabas. Sí, sí, sí. Te lo digo. Es que eso de ir con tractor y. No, no era muy normal. No, no. No. Allí es el vehículo estrella, Cuidado. Para sembrar el miedo. Ahí. En fin, noticia que dice así: un estudio científico prueba que las flatulencias de los dinosaurios calentaron el planeta. Bueno, ¿para qué quieres estufa? Con razón hay sitios que huele raro, ¿no? Sí, exacto. Hace 150 millones de años, los gases del efecto invernadero no eran producidos por la contaminación de los coches ni de las industrias. Esto es obvio, a ver, qué descubrimiento. Sino por los dinosaurios gigantes herbívoros. Esta es la tesis de un estudio realizado por un grupo de científicos de universidades británicas y publicado en el Current Biology. El estudio establece que dichas flatulencias provocaron 520 millones de toneladas anuales de gas metano. Dios, joder. Madre mía. Según la investigación, estas emisiones afectaron a la temperatura del planeta, que era entonces 10 grados superior a la actual. Toma. O sea, si queremos que la temperatura baje ahora que dicen que sube, pues nos tenemos que tirar menos peletes. O no comer carne, ay, no comer hierba. Claro, los herbívoros. O si no, pues. Menos verduras. Y si no, pues para ahorrar, pon un dinosaurio en tu vida. Oh, también. Madre mía. Dinosaurio y mascarilla. Eso sí, eso sí. Mascarilla, así, ya está. Va, Andrea, ¿cómo se dice matrimonio en alemán? Y a ver, Joan, si tú lo sabes. Uf, ostras, ¿qué va? No, el alemán no lo domino. ¿No? Pues muy fácil, Kamaskrugen. Matrimonio. Relax. Esto es un hombre que va a la peluquería. Hola, ¿qué desea? Mire, ¿me podría hacer un corte de pelo con una patilla de 3 centímetros y la otra rapada, con el flequillo con forma de montaña rusa, con un trasquilón en forma de estrella de 12 puntas en todo lo alto y a las y al 2 en la oreja y al 0 un poco más arriba? No, lo siento, señor, es que esto es imposible. ¿Imposible? ¿Y cómo te las arreglaste para hacérmelo la última vez? ¡Zas! ¿Sabes? Esto es un caracol que va y derrapa. ¿Os ha hecho gracia? Bueno. A la abuela que ha atropellado no, ¿eh? Va, ¿cómo se dice en francés tuve 100 hijos? Hoy vas de idiomas, ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo? A ver. Cultura, cultura. Parisien. Parisien, claro. Parisien, claro. Que es, unas... eso no es parisino, no, no, es, no, no, es parir a 100. Vale, vale. Claro, claro. Esto es una señora que visita a su ginecólogo y le dice que no se siente muy bien. Entonces el ginecólogo la examina y le dice: bueno, felicidades, señora, ¿está usted embarazada? Ella, muy enfadada, le dice: sí, hombre, si yo no he tocado a un hombre en mi vida. Entonces el médico se dirige a una vitrina de donde toma unos prismáticos y se pone a mirar por la ventana hacia el cielo. La mujer, muy extrañada, le dice: perdone, ¿qué hace usted mirando por la ventana? El médico le responde: señora, la última vez que pasó un caso como el suyo vinieron 3 reyes magos y esta vez no me lo quiero perder. ¿Por qué se llama Alcohólicos Anónimos si lo primero que haces es ponerte de pie y decir: hola, me llamo fulano y soy alcohólico? Bien, claro. Ay. ¿Cómo se dice en portugués calzoncillo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Hamaca de bolas. Ah. Nos estás liando, que sea alemán, francés, ara, portugués. ¿Y cómo se dice? Caranca. Los chistes están ahí. Están ahí, ¿no? Y ya los que chistes. Estás en el portugués, ¿cómo se dice bigote? Cuéntame. Hamaca de un moco. ¡Toma ya! Entre dos vacas. La otra. Vaya, me has quitado las palabras de la boca. Claro. Bueno, va, la última de vocabulario de hoy. ¿Cómo se dice trabajo voluntario en chino? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está obligado? I'm on my mission. Vale, ¿y cómo se dice delgado en chino? Cuéntame. ¿Cómo? Flacuchín. Flacuchín. ¿Y qué le dice un pato a otro pato? ¿Qué le dice? Estamos empatados. Ah. Dios. ¿Pato? ¿Pollo? Pavo. Pavo. Pollo con Y, ¿eh? Sí, sí. Pollo sí, con sí. Y. Pollo. Nada, un día un señor va por la calle y se le acerca a otro señor y este le pide una limosna. El primer señor le dice: ¿y por qué usted pide limosna? ¿Por qué no va a trabajar como todo el mundo? Y dice: a ver, tío, que te pide una moneda, no consejo. Oh, madre mía. Se sienta un psicólogo delante de 3 locos y pregunta: a ver, ¿cuánto es 2 más 2? El primer loco le dice: sábado. El segundo le dice: 214. Y el tercero le dice: 4. Entonces el médico le dice: muy bien, ¿cómo supiste que era 4? Y el tercer loco contesta: bueno, fácil, al sábado le restas 214 y te da 4. Claro, claro, es lo más básico. Un niño le grita a su padre: papá, los mosquitos no me dejan dormir, me están picando. El padre responde: bueno, hijo, apaga la luz y duerme. El niño apaga la luz y cuando de pronto entra en su habitación una luciérnaga, el niño grita: papá, que vienen con linterna. Tenemos experiencia con mosquitos, ¿eh? Tenemos experiencia con mosquitos. Sí, sí, me acabo de cargar uno hace unos minutos, ¿eh? Y aún tengo la sangre aquí. Va, momento cultura en el puede entrar. Por favor, así, sí. Los mosquitos... ¿Cultura? Sí, cultura, cultura. Los ¿existe? Mosquitos no pican, son las mosquitas. Ya podemos seguir con los chistes. Sí, sí, no, sí, encima son ellas, encima son ellas las que pican. Si es que... Nada, este es un psicólogo que se dedica a hacer test psicotécnicos para empresas. Y tiene uno que es infalible. Saber cómo cuenta la gente, escuchando cómo cuenta la gente, sabe si son aptos o no aptos para el trabajo. Muy bien. Dice, viene el primer candidato y dice: por favor, cuente del 1 al 10 para saber si usted está preparado para este puesto de trabajo. Empieza el hombre: 10, 9, 8, 7, 6, así hasta el 0. Dice: disculpe, Le he dicho del 1 al 10. Dice, ya, pero es que yo antes era un técnico de la NASA y claro, me acostumbré a hacer la cuenta atrás y es de formación profesional. Lo siento, lo siento. Vale. Pasa el siguiente entrevistado. Dice, por favor, cuente del 1 al 10 para ver qué tal le parece. ¿Sabe contar? No, sí, sí. Y empieza el hombre. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Dice, disculpe, me está contando mal, está contando pares e impares. Dice, sí, a ver, le cuento, es que yo antes era cartero en los Estados Unidos y claro, iba por derecha, izquierda, pares, impares. Ah, muy bien. En esas, que pasa el tercer candidato, dice, a ver, ¿le va a costar mucho contarme del 1 al 10? Dice el hombre, no. Dice, vale. ¿Usted antes en qué trabajaba? Yo antes era funcionario del Estado, pero como hay recortes, he tenido que cambiar de ministerio y estoy aquí para cambio de ministerio. Vale. ¿Sabe contar, no? Sí, sí. Dice, a ver, cuente del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Sota, caballo y rey! ¡Toma ya! Oye, ¿pero a ti no te cae mal tu suegra? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿por qué llevas su foto en la pitillera? Es que estoy intentando dejar de fumar. Normal. En fin, llegamos al momento de la tercera pausa y última del programa. Pero antes, una noticia. Cuéntanos. Muere tras 12 horas de sexo y Viagra. Ah, bueno, se ha muerto feliz. Sergei Tuganov, un ciudadano ruso de 28 años, perdió la vida tras una maratón de sexo de 12 horas con dos mujeres que le habían retado a cambio de 4.000 euros. El joven aceptó y ganó la apuesta, pero desgraciadamente nunca pudo cobrar el premio. Finalmente su corazón falló y los médicos que acudieron de urgencia nada pudieron hacer por su vida. Mecánico de profesión, Tuganov quería demostrar su capacidad viril y por ello hizo acopio de una gran cantidad de Viagra con el fin de mantener una erección durante el mayor tiempo posible. Hombre, con 28, chaval, y te tomas Viagra, pues muy bien no vas. Para aguantar 12 horas. Bueno, es una manera buena de deshacerte de alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. Los retas. Venga, vamos a echar el super polvo. Fuera. Bueno, otro. Madre mía. Está bien, Andrea, me gusta el sistema. Vamos a patentarlo. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Apura, si no mata cura, que la vida es muy corta y no dura. Sí, muy ácido y muy sencillo, aquí te mato y aquí te pillo, aquí te pillo y aquí te mato, toca arrebato. Arriba, abajo, adentro, afuera, adelante, atrás, a menos, a más. Película de Green Aguas. y medio limón. Pues hemos escuchado a Juan Antonio Canta con su increíble tema La danza de los 40 limones. Canta la danza de los 40 limones, ¿vale? Sí. ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se baila? Ahí. Hombre, algo así de un limón, medio limón, dos limones. Era muy cutre. No, claro, sí, es radio, no es televisión. Lo siento, audiencia. Suerte, os lo habéis. Tenéis suerte de que no se ve. Exacto. Vale, ya está. Bueno, vamos a, como último pack de noticia, digamos, va a ser algo un poco de preguntas reales, al igual que en el último programa hicimos las preguntas de un examen. ¿Sí? Ahora son las preguntas reales que han realizado abogados a sus testigos. Vale, perfecto. A ver. Una pregunta dice así, y bien doctor, ¿no es cierto que cuando una persona muere durante el sueño no se entera hasta la mañana siguiente? Cri. A ver, si ha muerto, a ver, en fin. Otra pregunta dice así, el hijo más joven, el de 20 años, ¿qué edad tiene? ¿Estaba usted presente cuando se tomó su foto? No, que va. ¿Estaba usted solo o era el único? Bien, correcto, está bien la apreciación. Mira la foto, sí. ¿Fue usted o su hermano menor quien murió en la guerra? A ver, yo no puedo ser, ¿eh? Bueno, ¿y si están haciendo las preguntas a una ouija? Un fantasma, sí. Claro. Claro, la otra pregunta parecida es, ¿él le mató a usted? No es posible. Sí, un poco. No es posible, sí. Hombre. ¿A qué distancia uno del otro estaban los vehículos en el momento de la colisión? Estaban básicamente pegados. Usted estuvo allí hasta que se marchó, ¿no es cierto? Sí, suele pasar. Pues no sé. Suele pasar. Si no estás ahí, wow, sí, que estás allí. Esta también es buena. Ella tuvo tres hijos, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos fueron varones? Ninguno. ¿Hubo alguna mujer? Tres de tres. Oye, animales, ¿qué pasa? Sí. Y la última que dice así. Dice usted que las escaleras bajaban al sótano. Sí, pero ¿y esas escaleras también subían? Hola. ¡Esa es buena! ¡Sí! Yo de mayor quiero ser abogado. Simplemente para que mis preguntas estúpidas tengan un sentido. Oye, requiere tiempo, ¿eh? Prepararse eso. Ya ves, bueno, son preguntas sofisticadas. Lo divertido debe ser ir a ver estos juicios y ver cómo la peña se cruje. Claro, claro. Seguro que más de uno se queda pensando la respuesta. Pero... Terrible esto. En fin. Pues nada, una hormiguita contemplaba furiosa una cigarra que estaba cantando, mientras ella iba arriba y abajo, llevando comida. En eso es que la hormiga ya con toda su mala leche le dice, sí, tú canta, pero cuando llega el invierno ya hablaremos. En eso es que la cigarra la para con la pata toda chula y le dice, yo para el invierno tengo gira mundial y tengo 4 discos que firmar, tía. ¡Ay! Madre mía. Esto es un gnomo que va a una farmacia y le pide al farmacéutico, por favor, una caja de preservativos con troll. No, por favor, sin troll. En un pueblo donde las mujeres eran muy infieles, el cura del pueblo ha impuesto la moda de decir, me caí del puente. Y así todos los habitantes del pueblo asocian a la infidelidad. Cuando un cura nuevo llegó al pueblo, las mujeres iban a confesarse por caer del puente. El cura fue a quejarse con el alcalde, quien se echó a reír. Y el cura le dijo, mira, no se ría tanto, que su mujer es de las que más se cae el puente. ¡Oh, Dios! Este era un tío tan vago, que iba a cazar caracoles y se le escapaban de las manos. Ah. ¿Sabéis de qué murió el capitán Garfio? No. ¿De qué? De un picor de huevos. ¡Dios! ¡Au! Primera escena. Un hombre limpiando. Sí, faltan los grillos, ¿no? Segunda escena. Un hombre planchando. También más grillos, ¿no? Muchos, muchos. Tercera escena. Un hombre ordenando. ¿Cómo se llama la película? A ver. Misión Imposible. Esto es un tío que tiene su primera experiencia sexual y cuando acaba, todo preocupado, se va al médico. Cuando llega le dice: doctor, he tenido mi primera experiencia sexual y con 33 años y me extraña mucho que, bueno, que estoy frustrado. Dice: ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No ha ido bien? Dice: bueno, supongo que sí, pero es que claro, cuando ha acabado ha salido un liquidillo ahí blanco y pegajoso. Dice: sí, eso es lo normal, que ¿cuál es el problema? Dice: coño, que yo pensaba que iba a echar polvos como todo el mundo. Claro. Normal. Le dice la compresa a la princesa: ja, con qué azul, ¿eh? Dios. Un niño llega a casa y le pregunta a su mamá: mamá, mamá, mamá, ¿es verdad que todos los niños tenemos dos papás y dos mamás? No, hijito, solo tú, que eres bizco. Javier, ¿por qué tu hermano no se pasa el día sin hacer nada? Dice: porque no hay trabajo. ¿Cómo que no? Trabajo es lo que sobra. Sí, pero no quiere que las obras de nadie. Eyaculador precoz busca mujer para... bueno, ya da igual. Estaba un hombre caminando por la playa. De repente alzó los ojos al cielo y con toda la devoción que pudo pidió a Dios que le concediera un deseo. Dios, al verlo, se apiadó de él. Pedid y se os dará, exclamó una voz desde lo alto. Mira, Dios, tengo una novia que vive en España y yo vivo en Mallorca y me cuesta mucho ir a verla. ¿No podrías construirme un puente que una las islas con la península? Eso que me pides, respondió Dios, es un trabajo muy materialista. Tendría que erguir grandes pilares de hormigón que profanarían mis océanos. Debería emplear cientos de toneladas de hierro y asfalto. Reflexiona, hijo mío. Pídeme algo que me honre y glorifique. El hombre pensó y dice: me he divorciado 3 veces. Me gustaría tener el don de saber escuchar a las mujeres, comprenderlas, saber por qué dicen no cuando quieren decir sí y viceversa. ¿Qué quieren decir cuando callan? ¿Por qué lloran sin motivos? ¿Cuál es el secreto para hacer feliz a una sola mujer? Dios desde lo alto carraspeó y respondió a su deseo con una pregunta. ¿Y de cuántos carriles dices que quieres el puentecito? ¡Rancio! Es tan difícil. Sí. Sigue siendo el tío vago, vago, vago, pero tan vago que se levantaba muy temprano para tener más tiempo para no hacer nada. ¡Ostras! Mamá, ¿la estufa tiene dientes? No, hijo. Entonces el abuelo se ha prendido fuego. Dios. Eso tiene que doler, ¿eh? Esto era Jaimito, que está en la escuela, y la maestra dice: voy a escoger a 3 personas para que me digan una oración que tenga que ver con estatua. María, dígame una oración. Bueno, maestra, pues yo fui al viejo San Juan y vi la estatua de Cristóbal Colón. Maestra, muy bien. Ahora Juanita, usted. Muy bien. Mira, maestra, yo fui a Estados Unidos y vi la estatua de la libertad. Muy bien, sí. Ahora, Jaimito, dime la tuya. Bueno, maestra, yo fui a casa de mi abuela, tropezó conmigo, se cayó y se quedó como una estatua. Dios. Esto es un vagabundo que toca el timbre de una casa. Dice: ¿puedo pasar la noche aquí con usted? Solamente será una noche. Sí, sí, pasa, pasa. Toma, no, va pasando. En esas que el hombre de la casa le pregunta: ¿usted cómo se llama? En esas que le dice: Bragas. ¡Váyase de aquí, sinvergüenza! Lo echan. Así pasa por varias casas y cada vez que dice el nombre... lo echan por llamarse Bragas. A las tantas de la madrugada, ya cansado, quiere entrar en una casa a dormir. Dice: bueno, me voy a cambiar el nombre. Llama un timbre, ya entra la persona. Pasa, pasa, tendrá que dormir en la habitación con mi hija. ¿Cómo se llama usted? Juan. Vale, Juan, pasa a la habitación, que duerma usted bien. Después tiene hambre, vaya a la cocina, puede... vale, perfectamente. Se van a dormir, pim pam, en esas que la niña se pone en la cama de arriba y dice: señor, ¿usted está bien? Sí. ¿Y de verdad se llama Juan? Dice: no, de verdad yo me llamo Bragas. ¡Ah! Sale corriendo: mamá, mamá, mamá, no quiero dormir con Bragas. Dice: a ver, pues quítatelas, pero no grites, que despiertas a Juan. ¡Osh! Vaya lío. Oye, ¿qué es peor, la ignorancia o el desinterés? Pues ni lo sé, ni me importa. Bien. Toma ya. Jaimito sigue en la escuela, ¿cómo no? Después de haber presentado sus exámenes finales, y llega a casa y el papá le pregunta: a ver, Jaimito, ¿cómo te fueron los exámenes? Papi, los maestros que me evaluaron deben ser muy religiosos. ¿Por qué, Jaimito? Hombre, porque cuando corregían el examen solamente exclamaban: ¡ay, Dios mío! ¡Santísimo! ¡Madre de Dios! Por favor. Esto se le puede decir a un tío. Dices: trabajas menos que Papá Noel, que para un día que trabajas al año encima es mentira. Ah. Toma. Mamá, mamá, en el colegio me están pegando una paliza. ¿Y te has vengado, hijo? Hombre, claro, si no me vengo me matan. Están dos amigos caminando por una acera y uno dice: mira, Pachi, una piedra preciosa. ¿Pero qué dices, tonto? Si es un ladrillo. ¿Qué pasa? A mí me gusta. Con las nuevas reivindicaciones sindicales, solamente se trabajará los lunes, en esas que el otro pregunta. ¿Y no hay ninguno que sea fiesta? Encima vago, ¿eh? Sí. Era un hombre tan flaco, tan flaco, tan flaco, que no tenía ni dedo gordo. Bien. Llega un borracho a las 3 de la madrugada y la mujer le pregunta: ¿qué horas son estas de llegar? Y el borracho: ¿quién dice que ya llegue si solo vine a por la guitarra? Ah, bien. Dos vagos en un baño. Tío, tengo la camiseta. Ay, la bragueta bajada. El otro le responde: no, pues ya me veo mañana. ¡Osh! ¿Sabéis cómo se dice hazme reír en árabe? A saber. ¿Cómo? Hazme jaja. ¡Qué nivelaco, qué nivelaco! ¿Cómo se dice ladrón en japonés? ¿Cómo? A ver. Tú me quitas mi moto. Dios. Hombre, Manolo, ¿cómo te va? ¿Ya tienes trabajo? No, llevo 9 años en el paro. Dice: ¿y eso? ¿Cuánto tiempo? Dice: hombre, es que no tengo ganas de perder la antigüedad. ¿Cómo se dice comida rápida en chino? ¿Cómo? Yata. Yata. ¿Cómo que yata? ¿Cómo que yata? En fin, amigos, amigas. Yata. Yata. Yata. Yata. Yata. ¿Cómo que yata? Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Puede entrar de hoy. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Juan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y hasta el próximo día. Adiós. Adiós. La radio limitat veia 90.6 FM.